Tu futuro está escuchando. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Toastmasters Radio, transmitiendo desde el Campus Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG en Guadalajara, Jalisco, para México y toda América Latina. Mi nombre es Sergio Antonio Campos y es un placer estar con ustedes como cada semana compartiéndoles temas de interés. Nos acompaña más ni menos que nuestro líder nato, Rodrigo Robledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes, como ya será cada 8 días, aquí en el programa de Toastmasters Radio, apoyando a Sergio en estos maravillosos temas que discutimos cada 8 días, que son de gran interés para nuestra sociedad, para nuestra comunidad estudiantil, y espero que el día de hoy no sea la excepción. Pero, ¿qué es Toastmasters? Para quienes nos sintonizan por primera vez, Rodrigo. Bueno, Toastmasters es una plataforma tan extensa, pero en pocas palabras es desarrollo en comunicación, liderazgo. Es para que tú puedas desarrollar al máximo esas habilidades que tienes, ya sean natas o que quieras adquirir para tu vida profesional, tu vida académica o hasta para tus relaciones interpersonales. Nuestra organización hace más de 80 años y trabajamos con un sistema aprobado y comprobado, es Toastmasters. 100% práctica, nada de teoría más que la fundamental, y te lanzas directamente al ruedo. Es un curso taller muy interesante, ya que, como lo menciona Sergio, tú vas a tu ritmo, vas avanzando como tú te vayas sintiendo seguro, pero vas desarrollando esas habilidades que a veces dejamos sin pulir, ya que en nuestra vida cotidiana no las utilizamos, pero son tienen demasiada exigencia para la vida laboral, para la vida profesional, ya que con la comunicación nos podemos encontrar en situaciones muy buenas, como es encontrar un gran trabajo, un cambio de país, ya sea por una beca, por un intercambio, que encuentras una infinidad de opciones cuando tú sabes comunicar tus ideas y expresarte de manera elocuente. ¿Así es, Sergio? Tan solo en la vida cotidiana, cuando vas a solicitar empleo, una entrevista de trabajo, las relaciones interpersonales, tiene infinidad de usos. Haciendo un hincapié en esto de lo que es la vida laboral, un empleador le toma 20 segundos para contratarte o no. Y esos 20 segundos son críticos. Si te quedas callado, si tartamudeas o si te trabas o si dices cosas incoherentes, adiós trabajo. Y si en cambio tienes las habilidades suficientes para desarrollarte en ese ámbito, tu presentación será excelente. ¿Y qué llevarás con esto? El éxito. Es correcto. Y Club Aztlán Toastmasters, sin fines de lucro, les invita a que conozcan este programa todos los jueves por la tarde a las 18:45 horas en la Fundación Jesús Álvarez del Castillo, ubicada en la calle Liceo 223, Colonia Centro, frente a la Casa de los Perros. Allá tienen su cita, visiten el club y conozcan el programa Toastmasters. Algo muy importante que anexar es que el día de mañana tendremos el gran concurso de oratoria, en el cual se verán expresadas al máximo esplendor las habilidades de cada uno de los participantes de este programa. Es un gran momento para conocer el club y conocer el programa. Ahí, como tú bien lo dices, se muestran en su esplendor estas herramientas de comunicación y liderazgo. Las herramientas que mañana se van a mostrar es la comunicación de manera humorística. ¿Cuántas veces has sido el alma de la fiesta? ¿O cuántas veces no lo ha sido? Ha sido el arme reír de todos. Es bueno aprender a tener una gran conversación, pero ¿qué tal si la haces humorística, si la haces con un poco de humor y cambias y robas sonrisas? Eso es algo que se va a ver el día de mañana. Asimismo, ¿cuál es el asalto mental? ¿Nos podrías hablar, Sergio? El asalto mental, esos son verdaderos retos que te hacen transpirar, te sudan las manos, se te embola el cerebro. Se trata de improvisar un tema, de mejor dicho, contestas una pregunta ya dada con argumentos improvisados, con un tiempo específico, y de algún modo tienes que llenar ese espacio y afrontar ese reto. Así es, como su nombre lo dice, es un asalto mental. Tienes que desarrollar un discurso con la pregunta que se te dio. Es el gran reto. ¿Pero esto para qué sirve? Para que tú puedas desarrollar y tenga la habilidad para en el momento que se te dé una pregunta, puedas contestar al instante con buena elocuencia. Como en el momento de las negociaciones en el trabajo, en las empresas, cuando te cuestionan, cuando te objetan tus argumentos y no vas prevenido. Asimismo, tienes la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar tus habilidades en congresos, foros, expresión, donde de pronto se pide que hagas una pregunta y tú no tienes todavía la noción. Si tienes una preparación de asalto mental, podrías desarrollar esa pregunta hacia el ponente, hacia el foro, y desarrollar tu comunicación al máximo. Conoce el programa Toastmasters todos los jueves a las 18:45 horas en la colonia Centro, frente a la Casa de los Perros. Ahí tienes una cita. El teléfono, por si algún comentario, alguna duda, comentario, tenemos un teléfono que es... Contáctanos en el correo electrónico liderazgoaztlan@gmail.com. Y bien, Toastmasters Radio tiene un compromiso con la sociedad de retribuir esta herramienta, esta valiosa herramienta de comunicación, tratando temas de interés, tema que nos concierne a todos los ciudadanos. Y el día de hoy retomaremos el tema del camionazo, segunda parte. Ahora los resultados. La semana pasada expusimos la manera en que se realizó este madruguete, de esta farsa ya prevista, ya planeada. y el día de hoy redundaremos sobre los logros que se han obtenido hasta la fecha. La expresión de la voz cobró fuerza, Sergio, así como es lo que es un liderazgo con excelencia en comunicación, así fue. La expresión de los ciudadanos, el inconformismo de los estudiantes universitarios, esa expresión cobró fuerza y se llegó a la meta, que era la suspensión del pago de la alza en el transporte público. Es correcto. La semana pasada cuestionábamos la decisión del líder estudiantil Marco Antonio Núñez de manifestarse en las calles, de crear otro conflicto más en las vías. Pero, oh sorpresa, eso fue tan solo una estrategia, un distractor para lo que él tenía planeado. Una especulación. Llevó a los tribunales de lo administrativo los recursos necesarios para conseguir la suspensión provisional de ese aumento. Tuvieron que pasar solamente algunas horas del inicio de la jornada laboral para los transportistas para que esa suspensión llegara. Eran las 11:45 cuando el Tribunal de lo Administrativo entregó el oficio en el cual se suspendía el pago de los 7 pesos en el camión. Y con eso Marco Antonio Núñez de la FEU, presidente de la FEU, se anota un golazo que terminó beneficiando no solo a los estudiantes sino a la sociedad entera. Este beneficio llegó inclusive hasta Vallarta, donde también habían hecho el aumento. En todo el estado se vio reflejado, ya que el habla universitaria corre por todo lo que es Jalisco. Es Universidad de Guadalajara, pero en realidad estamos en todas partes de Jalisco. En Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, en Vallarta y hasta en el extranjero estamos como UDG. Pero lo importante es recalcar de nuestro gran líder Marco Antonio Núñez, y lo reconocemos de esta forma porque se hizo lo que se tenía que hacer. Actuó de manera legal y de manera concreta, fue directo a donde tenía que ir y consiguió los resultados. El día de hoy pagamos solo los 6 pesos que teníamos anteriormente. Tuvo que pasar un fin de semana para que esta orden fuera acatada, pero aún al día de hoy se cumplió. Cabe recalcar que es una suspensión provisional, todavía hay mucho que recurrir, que hacer, que promover. Esta suspensión tiene un lapso de 30 días en lo que se revisa y se analiza. Y en el peor de los casos tenemos 3 panoramas. En uno de ellos es que, por ejemplo, se le conceda la suspensión definitiva a esta tarifa. Otro panorama sería que el grupo alfarista, que también está promoviendo sus recursos legales, logre la suspensión definitiva y le gane. Si la unión de estos dos grupos pudiera conseguir que se logre la definitiva, tendríamos el mejor escenario para todos. Sin embargo, ahorita ya tenemos 30 días para seguir trabajando en ello. Ahora, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos? Seguir hablando, seguir exhortando a la ciudadanía, a los compañeros, a los amigos, a los colaboradores de trabajo, a que trabajemos por algo, por un simple fin, que es no al alza. El transporte público a nivel nacional, hay en algunos lugares donde es un poco más elevado que Jalisco, pero recordemos que Jalisco y Guadalajara, su capital, es la segunda más importante de la República. Por consiguiente, tenemos un ingreso mayor a las arcas del gobierno. Necesitamos que el gobierno nos apoye con el transporte público, que no hagan esas altas alzas, ya que hay capital en nuestra ciudad. Hay muchas fuentes donde están generando los recursos. No es posible que en el DF tengan unas tarifas muy bajas a comparación de las de Jalisco y nosotros tengamos que pagar esos altos precios. Y ahora no bien, quieren cobrarnos más que en provincia. En Morelia, por ejemplo, el precio del transporte es de 6 pesos. Los autobuses que se manejan en esa ciudad son último modelo. ¿Y nosotros qué hacemos con unidades con más de 7 o 8 años? Si nos ponemos a pensar, esas unidades ya son viejas, estamos recibiendo un servicio pésimo. Y podrán decir, ¿un vehículo 2005 es viejo? Claro, porque son más de 20 horas al día las que trabaja un minibús. si las multiplicas por 365 días al año, te darás cuenta de que estás hablando de más de 6.000 horas anuales. ¿Y qué pasa con esto? Por 5 años estás hablando de más de 30.000 horas de trabajo. Esto equivale a un porcentaje entre 300.000 kilómetros por unidad. Estamos hablando que una unidad se puede considerar nueva solamente los 20.000 kilómetros. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos unidades que por consiguiente son pésimas, son deplorables, están acabadas y nos están dando un servicio en ellas con un alto costo. Esto ocasiona accidentes, ocasiona peligros a la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos visto que el camión se queda sin frenos? Que el camión atropelló a la señora porque no pudo maniobrar. Todas esas inclemencias, es momento de que sigamos apoyando esta lucha y tengamos en conciencia de que estamos pagando un precio caro y que si nos dan un alza, sería mayor. Sergio, ¿cuál es el punto? Y es que no es que estemos en contra del tarifazo, ni para bien ni para mal. El punto es la manera en cómo lo hicieron. Ese madruguete que lleva una resolución a todas luces ilegal. Nuestro presidente de la FEU, que es Marco Antonio Núñez, ni siquiera tuvo la oportunidad de meter sus argumentos. Ya todo estaba decidido de antemano. La invitación es a que lo hagan de la manera correcta y no de ese modo en que se les concedió el aumento sin nada a cambio, ni siquiera el haber cumplido con los compromisos previos que vienen arrastrando y que no han cumplido, valga la redundancia, como por ejemplo cambiar las unidades, renovar el parque vehicular. Sergio, el día de hoy puse atención en las unidades y los choferes tienen la intención de cambiar los servicios, sin embargo, los patrones no. ¿Qué está pasando ahí? Te voy a ser sincero, me sorprendió el día de hoy, no sé si fue algún acuerdo de Sistecosome o algo, pero las tres unidades que abordé el día de hoy me saludaron. Fue algo diferente, algo nuevo al sistema, que los choferes lo hacen por su propia voluntad. Ahora, si esto se anexara a los dueños y pusieran atención en las cuestiones que han propuesto y que se han acordado y se han comprometido, creo que sería un gran cambio. Entonces se podría hablar de tarifas. Entonces sí hablamos de económico, pero mientras los compromisos no estén cumplidos, no podemos ponernos de acuerdo en si está caro o está económico el transporte. Sí, eso es un término muy relativo. Dependiendo del servicio que se obtiene, es el costo justo. En ese sentido, cabe recalcar el hecho de que se les está multando o se les multó a los camioneros que no respetaron el precio, pero se les multa con 20 salarios mínimos, si mal no recuerdo, que son alrededor de 1.200 pesos. Todos sabemos que aunque se jactan de que son más de 300 multas, estas se las condonan. Llegan allá y se las condonan. Es mero trámite. Algo que sí me pareció pues algo incongruente fue que los camioneros eran multados, en su mayoría los de la Alianza, por estar en contra y no estaban acatando una orden a la cual ya se había dado el trámite, ya se había aclarado. Y todavía el lunes por la mañana seguían cobrando los 7 pesos. Esto fue absurdo. Y si se hicieron las multas, pues sí. Para lo único que pudieron servir fue para tomar en cuenta y hacer la reflexión de que ya no eran los 7 pesos. Que se les vaya a cobrar algo, que se les vaya... Aún aunque se les cobraran son 1.200 pesos, que para un concesionario, 1.200 pesos... No es ni la liquidación de un día, estamos hablando de una tercera parte de la ganancia del día. No conocía esos números, muy ilustradores. Con esto queda claro el mensaje que Marco Antonio Núñez manda, no al gobierno saliente, que ya este señor ya no quiere trabajar, sino al gobierno entrante. Les está diciendo que no lo dejen fuera de las negociaciones, fuera de la comisión tarifaria, como pasó, porque él forma parte de esta comisión y debe ser tomada en cuenta su opinión, y con él, la opinión de él va la de todos los estudiantes. Algo que noté fue que OSIF, que es la cuestión, el organismo cuestión de, que regula el transporte público, en el momento que se entregó la orden, le quiso lavar las manos, haciéndose pasar que tenía que entregar el comunicado a la conferencia califaria, la convención. ¿El subsidio? ¿El que es? A la comisión de carifas, que se tenía que entregar, pero la comisión de carifas no es reguladora ni es autoridad, solamente se encarga de cuestionar y analizar cuál es la mejor tarifa para el transporte. Esto fue algo que no se debió haber hecho, se debió haber tomado la autoridad que tiene OSIP con los transportistas, y desde ese momento de decretar que se debería de hacer la baja. Tuvo que pasar el fin de semana para que esto se llevara a cabo. Sin embargo, el día de hoy ya estamos otra vez con nuestro precio que teníamos anteriormente de 6 pesos. Y si tienen algún abuso a alguien, a algún camionero, por favor, es bueno que lo reporten por lo menos a la Secretaría de Vialidad para que ellos tomen cartas en el asunto, la unidad y la hora en que lo tomaron. Y sobre todo eleven sus opiniones en las redes sociales, eso es importantísimo. Y por el momento llegamos al primer corte comercial. Los dejamos con el rey del blues, B.B. King, y regresamos en un momento. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en Toastmasters Radio. Les pedimos comentarios al correo electrónico liderazgoaztlan@gmail.com, así como al facebook.com/radioQCFM. El siguiente tema es trascendental. Este es de interés federal, es para toda la nación, pero no por ello menos importante. Imagínense un mundo alterno en otra dimensión y paralelo al nuestro. En este mundo, que es muy similar al nuestro, se reúnen los mandatarios más poderosos para decidir sobre el futuro del resto de sus súbditos. Y se reúnen, ¿por qué no?, en un lugar paradisíaco, así como un Cancún, un Vallarta o Los Cabos. Pero recordemos que es otro mundo alterno. Ponen estos señores sobre la mesa de discusión el tema central: la necesidad de acomodar un crédito millonario y caro, un crédito costoso, para reactivar la economía de todo ese mundo alterno, ese mundo de papel. ¿Y qué creen? El anfitrión se sacó la rifa del tigre, y entonces le dicen que se invente una guerra ficticia, o un virus pollino, o una autopista que no necesita, o la compra de un juguetito, algo costoso, digamos algo así como un avioncito, o todo si sus súbditos se lo permiten. En este mundo alterno, pues esto nos lleva al siguiente comentario: la compra de un avión presidencial. Decía el secretario de que se trataba por una cuestión de seguridad nacional, por el bien de todos los mexicanos. ¿Qué opinas? Creo que seguridad nacional. Me quedo pensando que un avión nuevo va a crear seguridad, habiendo mexicanos que pueden reforzar un avión, que hacen los grandes blindajes con los que trabajan los narcotraficantes. ¿Acaso no podrían blindar un avión de los ya existentes, hacerlo más seguro? Ahora bien, están hablando de que un avión presidencial, un avión lleno de lujos, ¿o será acaso un avión en el cual el presidente viaje más cómodo? ¿Cómo si estrenara automóvil nuevo, ya que es la herramienta de todos los días? Es la pregunta que nos hacemos, que nos estamos cuestionando con este avionazo. ¿Tendremos un mejor país con un avión nuevo? ¿Tendremos algo de beneficio a los ciudadanos? Son las cuestionantes y las problemáticas que se deberán analizar que trae este gran avión por los aires. El periodista, investigador, locutor Ricardo Rocha lo cataloga como un crimen de Estado. Este avión presidencial tiene, o mejor dicho, tendrá un costo de $750 millones, poco más de casi 10 mil millones de pesos. Será el peor robo de la nación de todos los tiempos, lo dice él. Es equivalente a construir 98 universidades, o en su defecto 196 preparatorias. Además, los argumentos del señor Poiré, que es el secretario, y los de la Sedena son tan irracionales como ridículos. Los cataloga en el comentario de que es por seguridad de los mexicanos y del presidente, por seguridad nacional. Bien, seguridad nacional, seguridad de los ciudadanos. Tenemos una figura pública que es la que se encargará de sobrevolar en esa nave. Pero los ciudadanos, ¿en qué nos afecta? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué nos hacen y nos quieren dar? Ahora sí, valga, decía mi abuelita, les vamos a dar al pueblito con el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso con los mexicanos? ¿Por qué nos quieren tener un pueblo? ¿A poco no saben que los mexicanos creamos las grandes tecnologías? Que los mexicanos tenemos inteligencia suficiente para saber que un nuevo avión no traerá seguridad a nuestro país, que tal vez si el ejército el día de hoy se pusiera a trabajar y en realidad descubriera toda la inseguridad que hay, cambiaría el país. Pero un avión no lo va a hacer. Si nos apegamos estrictamente a los términos constitucionales, el hecho de no tener un vicepresidente, la figura de un vicepresidente, nos lleva a que si llegara a faltar el presidente de la nación, tendríamos un vacío de días, de semanas, en lo que se designa al nuevo suplente. Y ese vacío, antiguamente, cuando nos invadían otros países, aprovechaban si era muy crítico. Y en ese sentido podría sacar ese factor, ese elemento de seguridad nacional. Ahora me meteré un poco a temas constitucionales. ¿Por qué no crear un vicepresidente como otras naciones? Es el caso de los Estados Unidos, donde hay ciertas órdenes donde un vicepresidente queda al mando y no tienen el periodo de ingobernabilidad, donde otras naciones, acusando ese cohecho, dicen y se aprovechan para entrar dentro de naciones que se quedan sin presidente. Es el caso de los países de Medio Oriente, cuando no hay presidente, entran a gobernar hasta que ponen orden y designan a sus gobernantes. Este sería el caso de México. ¿Por qué no cambiar, si es más sencillo y nos costaría menos, una legislatura y designar una persona, una figura que pudiera llevar estas riendas? Históricamente se suprimió la figura de vicepresidente debido a que se usaba el cargo para los golpes de Estado. Y en eso se quedó, ya no se ha especulado sobre el tema. Además de que el costo de tener dos presidentes es elevado. Pero en esa estamos. Así es, $750 millones en este juguetito que pretende adquirir la presidencia para ser entregado hasta el 2015. Ni siquiera lo va a disfrutar la actual administración que está saliendo. Ya le tocará a la nueva. ¿Qué cosas? Eso nos pone a pensar que si ese gasto fue hecho para un avión, para una figura pública, ¿qué intención tendría si no lo va a disfrutar? ¿Cuál será el meollo del asunto? ¿Cuál será el trasfondo? ¿Acaso será otra deuda más para el país? ¿O una herencia? Este señor Ricardo Rocha hace comentarios de un avión comercial, o sea, de línea comercial. El más lujoso que existe en el mundo es el Airbus 380 VIP Playing. Esta belleza es para 300 pasajeros. Cuenta con 4 suites, con cama king size, y está valuado en $220 millones. Estamos hablando de que podríamos comprar 3 aviones de este equipo, con lo del avión presidencial. 4. Casi 4 aviones de este equipo, en los cuales, pues si es comodidad del presidente Trump, podría viajar de una manera muy a gusto. ¿Cuál será la trasfondo? ¿Cuál será este avión? ¿Qué es con lo que contará este avión? Pues mira, este juguetito, el que pretenden adquirir, se trata de un Boeing 787 con autonomía de vuelo de 12,500 kilómetros. Caben 300 personas y se espera que cuente con la tecnología más avanzada, como el centro de comando y comunicación militar, así como el sistema antimisiles. Otras adecuaciones esperadas es un espacio más amplio para el área de prensa. El precio bruto es del puro avión cuesta $243 millones. El resto se infla por el equipamiento adicional, además de del arrendamiento financiero a 25 años. Vamos a hacer una tabla comparativa. Tenemos al avión presidencial más famoso de todos los tiempos, de los Estados Unidos, el que vemos en las películas de Hollywood, el Air Force One, que es un Boeing 747. Este Boeing es del año 1986. el que actualmente trae el presidente, el que actualmente se tiene en la flota, porque la presidencia tiene una flota de más de 20 aeronaves, entre aviones, helicópteros y avionetas. Ah, pues el avión presidencial de México, el actual, es un año más nuevo. Es del 1987. Y sin embargo, el espécimen estadounidense, este famoso avión, está valuado en 325 millones. 325 millones. Y estamos hablando de que Estados Unidos tiene un avión de ese modelo, pero no lo ha dejado de invertir en tecnología. Y lo debe de estar modificando cada vez que aumenta la tecnología. 325 millones. Si hablamos que el de México es un año más nuevo y es un avión muy similar, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Cuál es el por qué cambiar de avión? ¿El por qué crear uno nuevo? Si queremos un avión presidencial que está a la altura de la más grande potencia mundial. Este avión, el de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, el avión puede ser recargado en pleno aire, tiene un centro de comando militar por si tiene que el presidente despachar órdenes desde el avión en tiempos de guerra, y cuenta con sistema antimisiles. Está completamente equipado y está valuado a menos de la mitad de lo que pretenden comprar el avión mexicano. Otros presidentes más austeros, por ejemplo el de Brasil, es un avión que está valuado en 56 millones de dólares. 56 millones de dólares, haciendo la comparación, estamos hablando de que ni siquiera llega a una, podría decirse, una 16ava parte de lo que costará este avión, una 15ava parte. Estamos hablando de 56 millones de dólares, que es un avión meramente comercial y rudimentario. ¿Qué es lo único necesario para un presidente cuando son países que no están en guerra, que no tenemos conflictos bélicos, que no buscamos la guerra? Somos países austeros, en austeridad, que estamos en paz. ¿Acaso México buscará una guerra? ¿Es por ello que necesitamos un avión de esta índole? Fíjate, el de España, el avión presidencial de España tiene un costo de 81 millones de euros. Estamos hablando de un país de la Unión Europea, de un país que ha sido atentado por terroristas de la ETA. ¿Nosotros, acaso, el presidente estará tan asustado con los narcotraficantes que necesitamos este gran avión para nuestros siguientes presidentes? El avión de Francia, un Airbus 330, está valuado en 242 millones de dólares. Más o menos lo que costará el puro avión en precio bruto. Casi. Y este ya está equipado. El de China. Ese escándalo de China, cuando en el 2001 Estados Unidos le vendió un avión a China y se lo vendió todo con micrófonos incluidos, por lo que en China decidieron tomar uno de los aviones de la línea comercial y lo equiparon. Este avión ya equipado tiene un valor de 266 millones de dólares. El de Venezuela, el señor Chávez, está valuado en 78 millones de dólares. Me gustaría ponerme a pensar que si reflexionamos, creo que ni el avión papal o el papavión, como se conoce, llega a esa magnitud, que es uno de los aviones que tiene mayor seguridad por las cuestiones que se manejan. Y ¿por qué México necesita este gran avión, este gran lujo? Estamos hablando de un gran costo. ¿Por qué se necesitará, Sergio? ¿Cuál es tu opinión? Tal vez el costo de adaptar un avión, modificarlo y equiparlo, es como los automóviles, cuando lo tunean. cuesta más las modificaciones que el vehículo mismo, el auto. En este caso, si se va a hacer la inversión de actualizar el equipamiento, pues valdría la pena hacerlo en un avión nuevo, vender toda la flota de aeronaves viejas que tienen y comprar un avión nuevo. ¿Pero por qué tan excesivo? Ese es el meollo del asunto. ¿Será la pregunta de los 800 y tan con $1,000 millones? Pero por lo pronto nos están heredando una deuda tremenda. Sí, de por sí ya nos estaba heredando la deuda externa al doble, nos la duplicó en solo 6 años. Esto antes de sumarle este otro nuevo crédito. Imagínate. ¿Cómo es el consenso que nos presentan que en nuestras arcas hay dinero, pero tenemos grandes deudas? Para tener dinero en nuestras arcas, en la Secretaría de Economía mencionan que hay temas, que desde hace muchísimos años no había capital existente en las arcas y el día de hoy están bien actualizadas. Pero la deuda, ¿dónde queda? En un país de 60 millones de pobres, esto, como dice Ricardo Rocha, es una aberración. Y pues bien, los invitamos a que nos contacten al correo electrónico liderazgoaztlan@gmail.com. Y recuerden que el día 6 tenemos la cuarta feria del empleo, desde las 9 de la mañana hasta las 14, hasta las 16 horas, en el edificio A de Rectoría. Seguro encontrarán algo, ya es el día de mañana. Y los dejamos con el siguiente corte musical del rey del blues, B.B. King. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de regreso aquí en su programa Toastmasters Radio, transmitiendo desde el campus universitario de Kusei de la Universidad de Guadalajara. Y estamos de regreso con este tema candente. Sucede que en días pasados el presidente de México festejó su cumpleaños número 50, su última fiesta como presidente, y se hizo rodear de los 300 hombres más poderosos de México, entre políticos y millonarios. Ahí les hizo una revelación, un secreto que se había guardado. Resulta que desde el 2008 había recibido amenazas de muerte del crimen organizado. Esto le da una dimensión distinta al proyecto del avión. Indudablemente que es necesario tener un avión actualizado, moderno, con todo el equipamiento de seguridad. Y más cuando tenemos el antecedente que 7 funcionarios federales han muerto en su sexenio por accidentes aéreos. Es claro, Sergio, que se necesita la seguridad nacional, mencionando y haciendo hincapié también de que no contamos una segunda figura presidencial. Es necesario que estemos actualizados, que estemos al día. Sin embargo, la cuestionante aquí y la interrogante sería que nos damos cuenta que es dramáticamente excesivo el costo de esta aeronave, haciendo comparación con algunos otros presidentes y algunos otros excentricismos. Casi 10 mil millones de pesos, más del doble de lo que cuesta el avión de Estados Unidos, el avión más equipado del mundo. Que nos estamos dando cuenta de que esto, estamos de acuerdo de que si hay que proteger al presidente y es necesario, claro que sí, claro que eso nadie lo va, creo que nadie va a estar en desacuerdo, aunque hay algunos contrarios, la oposición, pero todos estamos en esa cuestión porque México tiene que tener su soberanía sobre todo. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de una cantidad extravagante, o sea, es algo insólito, que pocos tienen la imaginación para darse cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. El equivalente a 100 universidades en un país donde la educación está por los suelos. 100 universidades. ¿Qué pasaría si ese capital se le entregara, no digamos los 700 y tantos millones, digamos que se comprara un avión de 400 millones, nos quedarían cerca de la mitad del presupuesto? Podríamos hacer 50 universidades y tendríamos el mismo avión seguro que puede tener los Estados Unidos. ¿No es así, Sergio? Definitivamente. Aquí vale hacer una reflexión sobre el tema, sobre la herencia que nos están dejando, agregado a todo lo demás, el hecho que, por ejemplo, en los últimos 2 años, según estadísticas, aumentó 10 millones de pobres a la cuenta, tan solo en 2 años. La deuda externa nos la ha duplicado. Las mineras están arrasando con los terrenos de los indígenas, los terrenos sagrados, se dio la concesión a empresas extranjeras que no tienen el menor escrúpulo. Las reservas ecológicas que también les ha estado entregando a los españoles para hacer complejos hoteleros. Las reservas financieras. Los 3 grandes bancos de México son españoles. Son dueños de casi el 75% del capital de México y se lo están llevando a España. Si antes se llevaban nuestro oro, ahora son nuestros dólares. Recuerdo que anteriormente un presidente muy famoso por sus botas y su mexicanidad, el señor Vicente Fox, mencionaba que iba a acabar con los pobres 15 minutos de iniciar su presidencia, y creo que se acabó con algunos pobres, y su colega le siguió y está acabando con los pobres. Pues sí, pues están muriendo de hambre, y creo que es algo que se iba a buscar. Es la meta. Eso creo que se debe de cambiar, deben de acabar con los pobres, pero no haciéndolos más pobres, sino cambiándolos, desarrollando empleos, desarrollando una estrategia de soberanía para todos los ciudadanos, no para nada más la nación. Tenemos grandes rezagos en educación. Somos el país que reprueba matemáticas. ¿Por qué será? Si tuvimos grandes científicos, si tuvimos grandes pensadores, como lo fue el ilustradísimo Alva Edison, que sus orígenes se remontan a Zacatecas, el famoso inventor de la televisión, González Camarena, grandes inventores, grandes pensadores, hablando. Ahora, ¿por qué nos ponemos a hacer historia y nos estamos dando cuenta de que el avionazo, México fue uno de los primeros países en construir aviones? México vendió su flotilla de aviones a los Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial. Cosas que solamente en los anales históricos se encuentran y que pocos se dan el lujo de conocer. Pero México es un país productor de aeronaves, iniciador, fundador de esta gran orbe. ¿Y por qué el día de hoy vamos a pagar por un avión al extranjero? ¿Por qué no ponemos a trabajar ese presupuesto y creamos el mejor avión del mundo? Estamos hablando de tecnología, y hablo de esta forma porque estoy en un centro de tecnología como lo es CUSEI, donde se puede desarrollar cualquier idea. Teniendo un presupuesto de esa magnitud, podríamos desarrollar el mejor avión del mundo. Así como se construyó el deportivo que compite, el deportivo mexicano que compite con los deportivos ya leyenda, el Mastreta, que es tecnología 100% mexicana, así también se podría generar. Tenemos mar por ambos lados y no tenemos un astillero digno para construir barcos. Nos faltan buques. ¿Qué se puede decir de la aviación, donde nos pasamos comprando aviones de segunda que nos vende Estados Unidos? Aviones de segunda. Ahora sí vamos a comprar una aeronave nueva, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Podríamos crear tanta tecnología, pero ¿cuál es la intención? Yo me quedo pensando y me cuestionaré durante estos próximos 5 años hasta no ver estos próximos 3 años hasta no ver esa aeronave. ¿Cuál será el beneficio que creará tanta inversión? Porque si hablamos de seguridad, ok, estoy de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo en la seguridad del señor presidente, que esté en el orden en el momento de esa adquisición, de esa llegada de esa aeronave. Claro que estamos de acuerdo, y creo que nadie se opondrá a que cambiemos ese avión con más de cerca de, estamos hablando casi 20 años de trabajo. Pero la cuestión es esa: ¿por qué tan excesivo? ¿Por qué no buscar una manera de hacer el mejor avión dentro de nuestro México? ¿Por qué buscamos al extranjero? ¿Por qué siempre tenemos que pagarles arrendamiento a otras personas? ¿Por qué no crearlo aquí? 1968 fue una época cumbre para México en todo ámbito, aunque tuvo, así como fue la época cumbre del desarrollo, también fue la época triste, Movimiento 68, donde resultaron algunos estudiantes muertos. También fue la época del año de la Ilustración para México. Tanto así que la carrera de Estados Unidos se aceleró, no por medios que fuera Rusia o que fuera la competencia, sino porque estaban viendo que México iba a la alza en su tecnología. México fue campeón mundial en la construcción de automóviles eléctricos por Rodolfo Diemer en 1968. Ese es un dato curioso que lo menciono para hacer hincapié de que hay la suficiente cabeza en México para crear esta aeronave que necesita el señor presidente en turno, el que llegue a ese lugar. ¿Pero por qué hacen eso? Estamos hablando de 700 y tantos millones de dólares que no son necesarios gastar. Es como si, hablando, retomando el tema de hace rato, es como si nos pusiéramos a pagar el camionazo y dijera a una persona: voy a pagar 1,000 pesos por subirme al C-22, creo que nadie lo haría. ¿O qué crees, Sergio? Al menos en sus 5 sentidos, no. Es algo muy curioso porque así es la magnitud, y creo que me quedo corto hablando de esta forma, porque estamos hablando de que podríamos tener el mismo servicio por menor costo, podríamos obtener la misma ventaja, la misma seguridad, y no sería necesario que se hiciera este gasto tan elevado que la nación no tiene para subsidiar un costo de esta magnitud. Tenemos que hacer la cuestión de ponernos a pensar qué viene para el futuro, qué viene, cuáles son las cuestiones que afrontará el país. Tenemos una cobertura de salud a medias, un seguro popular, que todos puedes tener tu cartita de seguro popular, pero si tienes insuficiencia renal no te la cubre, y que es un mal genético que traen algunas personas. Y nos ponemos a pensar, un avión donde me pueden hacer hasta un trasplante de riñón, porque me imagino que va a tener una sala médica por cualquier cosa, como el avión de los Estados Unidos, que tiene su sala médica para atención del presidente. Estamos hablando de qué cosas tan drásticas, cuántos hospitales podríamos crear, cuántos beneficiarios podría haber con medicamentos, con ese dinero. Es una cuestión, si no lo viéramos de esa forma, ¿cuántos pesos nos tocaría cada mexicano, Sergio? 75 pesos por mexicano nos toca pagar por ese avión. ¿Dólares? $75, perdón. $75 por mexicano. Sergio, ¿no? Es lamentable esta situación, y más interesante sería ver cómo inauguran con bombo y platillo la entrega de ese avión, como lo hicieron con la estela de corrupción allá en el DF, esa torre inútil, luminosa. Pero bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa Toastmasters Radio. Los invitamos a estar en contacto por las redes sociales, Facebook a través de Radio QCI FM, en Twitter QCI Radio QCI FM, así como al correo electrónico liderazgoaztlan@gmail.com. Los esperamos todos los jueves a las 18:45 horas en la calle Liceo 223, Colonia Centro, frente a la Casa de los Perros, para que conozcan lo que es el programa Toastmaster. Bueno, pues esto es el día de hoy, este programa. Espero que haya sido de su agrado. Periodismo con liderazgo es nuestro objetivo. Que ustedes tengan y hagan la mejor reflexión está en ustedes. Que ustedes analicen, que investiguen. El formar investigación es un gran desarrollo para el ser humano. La investigación. Me despido de ustedes. Recuerden, soy Rodrigo. Estaré aquí con ustedes cada 8 días haciendo compañía a Sergio. Y antes de despedirme, mando un saludo para todos los ingenieros químicos de QCI y para todos los Toastmaster Aslan. Me despido de ustedes, Sergio. El tema del siguiente programa, agárrense, porque es pobres chicos de hoy. Esta generación está molada, se los va a cargar el payaso y ni siquiera lo saben. Es la generación de los ninis, ni bienes, ni empleo, ni jubilación. La siguiente semana se los diré por qué. Estén al pendiente, tenemos una cita y nos despedimos con el siguiente tema musical de este gran músico del blues, B.B. King. To welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! We'll be right back. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.